Casilla 7 le hicieron la boleta, pero no estaba en regla ante la DGI. Y un coro de gestores le cantaba así. Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. Que tendrá el petiso cuando las provoca. Que tendrá el petiso que las mujeres las vuelve locas. Que tendrá el petiso cuando las provoca. Que tendrá el petiso que las mujeres las vuelve locas. ¿Qué tendrá ese petisito? Yo metí la pata porque el petiso tiene mucha plata. ¡Ah!